noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Ranzón. Lunes 10 de octubre de este 2022, son las 8 y media y vamos a estar contigo hasta las 10 y media. Así que prepárate para 120 minutos de heavy metal. Nos escuchas desde Burgos en directo en la FM en el 98.6 de tu dial. Nos puedes escuchar también online a través de la web burgosnoticias.com. Los viernes a las 6 de la tarde podrás escuchar el programa online a través de la web Asalto Mata Radio Rock. Siempre que quieras a la carta podrás escuchar o descargar nuestros podcasts en iVoox o en archive.org. Y también podrás disfrutar de las listas de reproducción de los temazos de nuestras segundas horas en Spotify. Te lo ponemos muy muy fácil para que disfrutes de heavy metal. Bueno, como cada lunes estamos aquí en los estudios de Radio Arlanzón y estoy muy bien acompañado de los miembros del equipo de La Puerta del Gehenna. Aquí a mi lado tengo ya preparado a Roberto Martínez. Pibe, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches a la audiencia, a vosotros compañeros. Y nada, aquí preparado que el temita que os traigo hoy de ahora pues es exquisito, de una banda mítica americana de toda la vida y nada. Que va a ser un temazo en un ratito. A estas alturas, pibe, que va a ser un temazo, no lo pone en duda nadie ya. Pero es una banda, pues oye, legendaria y mítica. Pues que todo el mundo la conoce. Todo el mundo conoce algún tema de esta banda. Ansiosos estamos ya de que llegue la sección de la UR. A quien tengo también aquí a mi ladito es a Kipper. ¿Qué tal? Pues muy bien, ¿cómo siempre? ¿Cómo no? Nada, pues con ganas de escuchar dos horitas de buena música. Con ganas, como siempre. Pues ahí estamos, y quien no puede faltar, aquí a mi ladito es mi amigo, mi compañero, mi camarada Jesús, ¿qué tal? Muy buenas noches, un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal, aquí una noche más con los oyentes de Radio Ranzón y donde lleguemos, donde nos llegue la onda. Donde nos llegue la onda y donde nos dejen los micros, que parece hoy que nos están jugando también una mala pasada, pero bueno, aquí lo importante es la música, así que lo dicho, subid el volumen en vuestra radio o en vuestro ordenador y prepararos para una descarga de eso de dos horas de heavy metal. Así que Chuchi, abra usted hoy la puerta del Gehenna. Pues abrimos la puerta del Gehenna y arrancamos con el programa número 196 y lo hacemos con la banda de metal sinfónico Beyond the Black, banda formada en el 2014 con 4 discos de estudio, y este mismo año han publicado 2 singles con Jennifer Haven a la voz, y ya estáis disfrutando del último temazo publicado, que es Is There Anybody Out There, o lo que es lo mismo, ¿hay alguien allá afuera? ¿Cómo ha sonado este temazo de Beyond the Black? Sonido moderno como el que estamos escuchando ahora, aunque no de una banda tan moderna como son los Sanctuary, que empezaron allá en el año 1985 y volvieron a juntarse en el 2010 para hacer temazos como este que está sonando ahora y que fue producido después del fallecimiento del cantante Warrell Dane. La banda es mítica, esperemos que os guste.

seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-238605. Y vamos a continuar con un poco de power metal sudamericano y lo hacemos con una banda de Colombia. Ellos son Heroica, estrenando su tema debut que era incluido en el álbum La Divina Providencia, y lo que está sonando en la puerta de Aljena es Santa Inquisición. Bueno, ya suena nuestra sintonía de AOR y bueno, al principio, Robert, ya nos anticipabas que iba a sonar un temazo. Así es, buenas noches de nuevo. Vamos con la sección ahora en la puerta del Gena. Y hoy, como os he comentado al principio del programa, pues traigo una banda mítica con un nuevo álbum. Se trata de los americanos Journey. Y su nuevo álbum titulado Freedom, la verdad que una auténtica maravilla. Para mí uno de los mejores álbumes que han sacado desde que se fue Steve Perry. La verdad que el vocalista filipino Amel Pineda está a un nivel impresionante. Nos recuerda muchísimo al gran Steve Perry. Y el disco, la verdad que es una auténtica maravilla para mí. Bueno, Revelation ya estaba muy bien, su anterior álbum, y este último... Ya han vuelto a un nivel compositivo tremendo. Jonathan Kane y Nilsson, se han salido las composiciones en las melodías. Y nada, vais a disfrutar de un tema de este discazo que yo creo que os va a gustar, y un tema que recuerda mucho al mítico Separate Ways del álbum Frontier Skipper, tema que que conoces bien, sí. Y la audiencia seguro que también, porque es uno de los temas más famosos. Así que sin más, nada, vais a escuchar a Journey y este gran tema que es Don't Give Up Now, de su nuevo álbum, Journey. Oh, wanna get rocked. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock, Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 3. Y una vez más, el gran Andrés Tattoo Rock siendo patrocinador de la sección de Robert AOR. Bueno, y este sonido es el de el ex Judas Priest, Tim Reaper Owens, que nos publica tema de estreno que era incluido en su nuevo EP bajo el nombre de Reaper, el cual se espera que vea la luz en el mes de noviembre. Y como anticipo, suena aquí en La Puerta de Ajena, Return to Dead Row. We'll be right back.

Saltomata Radio. Rock.com. Bueno, están aquí ansiosos mis compañeros por empezar a hablar, pero esta sintonía cómo mola, Chuchi, porque este temazo nos recuerda que hay agenda de conciertos. La teníamos que haber arrancado la semana que había pasada, pero se nos quedó atascada ahí y no la pudimos María arrancar. Cristóbal fue no fue su culpa, ¿no? Vale. No fue. Vale. Excusada queda. Sí, siendo esta semana con eventos que empiezan mañana mismo, yo creo que había que enchufar la agenda ya. Y vamos a dar paso a la agenda. Con la festividad del Pilar en Zaragoza, mañana mismo estará tocando gratuitamente la banda Ángelus Apátrida junto a Nuestro Octubre y Der Make allí en Zaragoza, en los jardines de invierno del Parque Grande. Un poquito más cerca, ya no de gratuito, pero de pago, pero con unas buenas bandas. Tendremos mañana también tocando en Vitoria Vision of Atlantis junto a Sandria y Jevanis Head Privateers. Esto será a partir de las 9 en Vitoria, en la Urban Rock Conce. Y ya nos vamos al fin de semana, donde tendremos un festival gratuito que ya nos tiene acostumbrado a buenas bandas, buena con su 16ª edición, en la Atalaya Rock, en Pozal de Gallinas, en Valladolid. Tendremos este sábado 15 de octubre, os voy a decir hasta los horarios ya, de según van a tocar las bandas. Apertura puertas a las 8, a las 8 y media estará tocando Critter, a las 9 y 40 estará tocando Vita y Mana, a las 11 estarán tocando Sphinx, 12 y 40 Crisis y para terminar a las 2 y media estará tocando Jolly Joker en este festival gratuito, el Atalaya Rock, que tantas veces hemos ido y esperemos seguir yendo. Pozal de Gallinas, buen pueblo, ¿eh? O pasamos bien ahí siempre que vamos. Yo no voy a decir buenas gallinas, pero... Y bueno, ya vamos a ir poniendo también el antecedente que... Lo diremos la semana que viene, pero atención, Triaje nos va a presentar dentro de muy muy poquito concierto, ¿eh? Así que no se mueva nadie, que esté atento a las próximas noticias. Y aquí nos quedamos en la agenda de hoy. En el año 2012, un guitarrista fue encarcelado por tocar Sweet Child of Mine en un concierto de... ¿Y esto? Posteriormente consiguió salir. Esto es el. Esto es el equipo A. Sí, pero... Esto es un temazo, Chuchi, mítico. ¿Cómo? Ya sabemos además no que digo nada. Te gusta a ti poner canciones de estas. Solo quería ver censurado. Bueno, Renardo, este tipo de bandas son tus bandas, reconócelo. La voz de... Sal del armario ya, di que esto es lo que te va. Es dando la voz de Víctor Andrés, digo que queríamos rescatar esta sintonía para esta sección que puede ser recordatoria música, nos recuerda tiempos atrás. Bueno, pues nos parece muy bien, además que es un tema de fondo muy bonito para nuestras efemérides de James Fulimer. A ver, ¿quién empieza con las efemérides? Pibe, tú. ¿Empiezo yo? Sí, venga, vale. Venga, empieza tú, pues dale, mira, ahí, caña. Tenemos tal día como hoy, en el año 1970, por ejemplo, Black Sabbath consiguió el número uno en Reino Unido con su temazo Paranoid. Y también en 1973, Kiss entra al estudio para grabar su primer álbum de esta mítica banda. ¿Keeper? Pues en el año 98, este mismo día, los amantes del power metal estábamos de enhorabuena, porque ni más ni menos editaron que dos discazos, el Destiny de Stratovarius, que por cierto fue número uno en Finlandia, y el segundo disco de Rhapsody, Symphony of the Enchanted Lands. Bueno, y en 1987, Whitesnake sacaba el single Here I Go Again, que hacía número uno en Estados Unidos, y en 2013 tuvimos una trágica... noticia porque nos dejaba por víctima de cáncer Jan Hoogemoon, guitarrista fundadora de Vixen. Y ya para terminar esta sección de efemérides, nos vamos a una banda que parece que está afincada al 10 de octubre para lanzar sus discos. Ellos son los estadounidenses Trivium y en el año 2006 lanzan su tercer álbum titulado The Crusade y en 2013 lanzan su sexto álbum Vengeance Falls, del cual extraemos este temazo que vais a escuchar, Break This Store. We'll be right back. Bueno, pues después de este trayazo, también música para los que nos gusta el pop, para los que nos gusta el dance, para que disfrutemos de Spillways de Ghost. No os perdáis su vídeo.

Cerramos esta primera hora con la banda británica Asking Alexandria, banda creada en 2008. Escuchamos el tema perteneciente a su séptimo álbum, See What's on the Inside, o lo que es lo mismo, Ver lo que hay dentro, álbum que lanzó en octubre, y el tema que suena es Alone Again, solo otra vez. Bueno, pues hasta aquí esta primera hora en la puerta del Gena, pero que no se mueva nadie porque, como ya sabéis, ahora vamos a tener otra segunda hora de heavy metal ininterrumpido que nos llevará hasta las 10:30 de la noche con 12 auténticos trallazos que en esta ocasión ha preparado nuestro compañero Pibe. Y estoy, bueno, viendo aquí un poco la escaleta, pero yo creo que está mal, hay un fallo aquí, Pibe. ¿Cuál? ¿Qué fallo hay? A ver. Falta tema de Running Wild. No, Running Wild se entere de esto. A veces recibo críticas de que abuso mucho de Running Wild, pero digo, bueno, vamos a darle descanso a Rock and Roll y su banda. Hay buenos temas. Bueno, pues lo dicho, que no se mueva nadie y que disfrutéis de esta segunda hora de Pibe. Bueno, ya sabéis que nuestro programa se repite aquí en Radio Arlanzón los miércoles alrededor de las 12 de la noche, y también recordaros que nos podéis escuchar en Asalto Mata Radio Rock, web de rock y heavy metal, que desde aquí os recomendamos su escucha siempre que podáis. Queremos también recordar a nuestros patrocinadores, baluarte del programa, como son Decoración Ambiente, tu tienda de reformas en la calle Santiago 25, Maderbi, almacén de carpintería y materiales de construcción. Puedes ver su almacén o visitarles en la web maderbi.com. Tattoo Rock, nuestro amigo Andrés, en la calle San Cosme número 3, la cervecería Munchen en la calle San Juan 27, el bar Santander Mediterráneo en la calle Santa Dorotea 32. Chuchi, el otro día se nos olvidó felicitar el cumpleaños a Alicia, que fue su cumpleaños, si no me lo dijiste. Pues hoy sí que se dé por felicitada, hoy a la suma de lo que tenía antes más ahora. Correcto, pues date por felicitada, compañera. Bar Tres Carabelas en Avenida Reyes Católicos 35 y Bar La Playa en Avenida Arlanzón 38, siempre con el rock and roll. Bueno, pues aquí hemos estado esta horita de radio con todos vosotros y vosotras. Ya sabéis que Metal Castelae está producida, la Puerta del Jena está producida por la asociación Metal Castelae, productora también de Zurbarán Rock Burgos y promotora de la Peña Heavy de Burgos, a la que mandamos un fuerte saludo desde aquí, la Peña Blusas del Metal. Bueno, pibe, vamos a irnos despidiendo. Pues sí. Ya se ha hecho muy ameno, la verdad. Así que nada, un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. Pues muy buenas noches, como siempre, gracias por estar ahí. Y no os perdáis la segunda hora del pibe, que está muy, muy, muy chula. Yo me quedo para dar crédito de ello, para presentar esta segunda hora de caña ochentera, noventera. También lo cobras, Chuchi. Bueno, lo que le ha dicho. Bueno, no vamos a decir los salarios, pero. No, tranquilo, lo voy a decir. Este año vas a cobrar el doble que el año pasado, Chuchi. Oye, pues, el año pasado nada y este nada de nada, ¿no? La mitad de nada y el doble de nada sigue siendo lo mismo. Bueno, pues también nos queremos despedir de nuestra compañera en la técnica, María Cristóbal, y de todos vosotros y vosotras, suerte, salud y heavy metal. fearful laughter. We're lost in barren lands. Come in the rotting flames alone. How shall we leave the lost world? Time's getting short, so follow me. How do we leave the stars from feeling? To find a path out of the night. Mirror, mirror on the wall. True hope lies beyond the coast. You're a damn kind, can't you see? Let the winds will change. Mazo de power alemán de los alemanes Blind Guardian con su tema Mirror Mirror. Arrancamos esta segunda hora de la Puerta Aljena con otra banda alemana haciendo thrash metal como son Creator y el tema que sonó Violent Revolution. Vamos a continuar con un clásico con la banda inglesa que allá en el año 83 Rainbow sacaba el tema Fall for the Night. Yeah.

Total fusión de power metal con Kay Hansen y Michael Kisken haciendo el proyecto Unisonic, que ya han pasado 10 años desde que salía el tema Never Too Late. Anteriormente disfrutábamos del músico alemán Max Steiner, que en el año 90 nos sacaba el tema Tear Down the Wall. Y vamos a continuar con un poco de hard rock y lo hacemos con la banda holandesa Vandenberg y el tema Voodoo. I was in love and too blind to see.

Mazo power metalero que hemos disfrutado de la banda brasileña Angra y el tema Carry On, publicado en el año 93. Anteriormente disfrutábamos de la banda inglesa de rock Asia y el tema Summer Can Last Too Long. Y vamos a despedir esta segunda hora brindada por nuestro compañero y amigo Roberto Martínez, alias Pibe, y nos despedimos con una poesía desponcada llevada al power metal por la banda Darmur. Aquí cierra la segunda hora La Puerta de Alhajena. Os esperamos la semana que viene y nos despedimos con la canción del pirata. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32.